desde los estudios centrales ubicados en el barrio panamericano de Huerta Grande. Suena Panorama. A las 11 y 17 nos metemos en momentito de charla, aprovechamos el feriado, la gente no está con sus actividades habituales, algunos están preparando para batallar en esta Semana Santa con respecto al último aluvión de turistas, agarrar el último pesito, y otros cambian sus rutinas. Así que aprovechamos y lo llamamos a Juan Martín Cabello y le dijimos, ¿no tenés ganas de venirte a la radio a conversar un poquito sobre varias cosas? Y él dijo, sí, ahí estaré y acá está. Bienvenido Juan Martín, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Martín? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Muy bien. Bienvenido. Muy bien. Tenemos matecito para compartir en esta charla. Muchas gracias por arrimarte a esta huerta desde Casa Grande. Un gusto. ¿Cómo anda la cosa? Bien, bien. Todo muy bien. Ahí en campaña. Eso nos interesa hablar. Estamos, sobre la campaña inminente. En realidad lo que es inminente es el día de la elección en Casa Grande. Sí. Nos estamos arrimando hacia ahí. Se viene ese gran día y nada, estamos ahí haciendo un trabajo realmente histórico en Casa Grande. Con un grupo de compañeros y compañeras que realmente muy valiosos, que con los que nos hemos encontrado después de mucho tiempo, y hemos estado haciendo un trabajo ya hace un montón de meses, y armando una propuesta distinta para Casa Grande. Bueno, reordenémonos. Desde el año pasado, en realidad, juntada de gente en Casa Grande siempre hubo. Siempre hubo, ¿no? Sí. Siempre hubo por una razón o por la otra. Vos sabés que, yo trabajo en la Radio Roja de Casa Grande. Años atrás estuvimos trabajando también con otros compañeros también y compañeras en la Biblioteca Popular, que se llamaba Casa Abierta en un momento. También su radio. Que después derivó en la Radio Casa Abierta, uh-huh, que terminó siendo finalmente la Radio Roja, ¿no? Y hemos estado siempre también en la asamblea vecinal de vecinos de cuando se ha formado. Hemos estado, cuando fue lo del cuadrado, el camino del cuadrado, junto a compañeros también activistas como el Charlie, la Analía, que gente que fue pionera en lo que tenía que ver con denunciar todos los desastres ecológicos y ecoambientales que se generaron acá. En el camino del cuadrado fue el caso más resonante, digamos, uh-huh, ¿no? Que se presentó un amparo en un momento, es una lucha muy interesante. O sea que hay una pulsión por juntarse en Casa Grande siempre. Y has estado ahí mezclado con un grupete de gente que ahora, y sobre todo después de la experiencia del año pasado, de ese empoderamiento, palabra tan de moda, estaba siempre la idea y las ganas de disputar comuna, de entender que la administración de esa comuna puede ser mejor. Sí, no es algo que no es algo que nos generaba, que fue un objetivo desde hace muchos años, digamos, claro, pero no. Lo que veíamos es que a veces por ahí vos puedes tener una... O sea, lo que nosotros creemos realmente es que podemos hacer las cosas y no necesariamente tenemos que tener ese poder, digamos, de la comuna para poder hacer lo que queremos hacer, digamos, sí, ¿no? Pero entendemos también que... De hecho, ya se han hecho muchas cosas sin estar ejecutando el cargo, digamos. Tal cual, las pruebas están ahí, digamos, porque, hemos hecho mucho y realmente... nunca tuvimos el lugar y de hecho ni siquiera la colaboración, porque a veces por ahí podés no tener el poder o no estar en ese lugar de poder de tener la comuna o estar a cargo de la comuna, pero por ahí las comunas acompañan procesos culturales, sociales. En estos casos, en Casa Grande, en estos últimos años no se ha dado, salvo una gobernación, una presidencia comunal de Luca, cuando recién llegamos al pueblo, hace 13 años. Después el resto nunca ha colaborado y de hecho, al contrario, ¿no? Han repelido cualquier tipo de cosa que tenga que ver con lo cultural o con cualquier cosa autogestionada que venga de afuera de la comuna, es como que se le tiene miedo, digamos, ¿no? Eso te iba a decir, hay como un miedo a lo desconocido, ¿no? Sí, desconocido. Y enseguida como el reflejo del rechazo. Sí, cuando nosotros hicimos la biblioteca pasó que nos dijeron, vamos a hacer nuestra biblioteca, nos dijeron. La comuna, el Hugo Maldonado en su momento, y no la hizo, y no nos dejó hacerla nosotros. Después la hicimos nosotros, obviamente, como te decía, porque claro, no esperamos a tener la comuna para hacer una biblioteca. Dijimos, vamos a hacer la biblioteca y la hicimos. Y así con un montón de cosas, ¿no? Cuando la comuna nos decía que no, bueno, íbamos por otra vía. Pero siempre buscando ese lugar, ¿no? De hacer. De que, sí, además de proponerles que también es la obligación de la gestión, ¿no? Del que está gestionando, el que está gobernando, favorecer ese tipo de cuestiones, tanto culturales, sociales, ¿no? Lo que tenga que ver con, o sea, que son cuestiones políticas, pero que tienen que ver con el quehacer diario y de la alimentación, digamos, de la gente, ¿no? Siempre fue que la respuesta fue no. Con la actual presidenta comunal lo mismo, o sea, siempre en malos términos todo. Así que bueno, decidimos generar una opción. Eso es lo que generamos. Y bueno, nada, ahí estamos, así desde el año pasado, ya que venimos armando este conglomerado, digamos, este armado político. Y nada, muy contentos porque realmente está dando muchos frutos. Estamos. No me atrevería a hablar de números ni nada por el estilo, pero estamos haciendo un gran trabajo de campo. Uh-huh. O sea, estamos saliendo a la calle a hablar con, hemos salido por los barrios, todavía no hemos terminado, pero estamos en eso. Hemos salido barrio por barrio a convocar, a escuchar a los vecinos, a llevar nuestras propuestas. Y bueno, y básicamente lo que proponemos es algo distinto. O sea, y no tanto distinto desde las promesas que pueda haber, o sea, porque en realidad lo que Poder Popular, que es la agrupación vecinalista que hemos formado. Poder Popular. Poder Popular propone básicamente una forma distinta de gobernar. Ajá. Más que prometer un puente, prometer un, no sé, un asfalto, un cordón cuneta, no sé, chapas para echar tu techo o cosas por el estilo. Poder Popular propone gobernar la comuna de una manera distinta. Eso estuvimos profundizando un poquito cuando nos visitó Maripi, también parte de Radio Roja, tu compañera, y parte de todo este proyecto y de las pilas que hay en Casa Grande para revisar y ver si se puede hacer de otra manera. Justamente comentábamos acerca de la descentralización del poder, más allá de que la ley de comunas es muy rígida, tiene una estructura y lo que sea, uno después hacia adentro puede transformar eso, sí, y puede manejar la cosa de otra manera, más allá de que se cumpla con todo lo que pide la ley de comunas. Sí, no. ¿Qué hay con esta idea? Revisémosla, contala de vuelta. Bueno, la idea un poco es esto. Uno está acostumbrado a la democracia representativa. Sí. ¿Qué significa? Alguien por vos. Claro, que yo voto al presidente comunal y el presidente comunal, yo una vez que lo voté, ganó, el que ganó, ese señor o esa señora va a hacer las cosas por mí. Dispone. O sea, yo me siento en mi casa, miro la tele, escucho la radio y el presidente comunal es el que gobierna. Y yo, de última, critico si lo hace bien, si lo hace mal, me quedo sentado y hago eso. A veces si la gobernación es muy buena, cosa que es raro, pasa que bueno, uno se desvive en elogios, yo qué sé, y bárbaro, y la anda por las calles de la comuna diciendo qué linda comuna que tengo, no sé qué, y bla bla, y los pajaritos y todo. Pero no suele pasar eso. Entonces la gente se termina quejando. Pero ¿qué pasa? Se queja, pero la democracia es representativa. O sea, el tipo me representa, hace lo que quiere por mí. O sea, el presidente comunal, una vez que asumió, hace lo que se le canta, ¿no? O sea, si el tipo prometió una cosa y después hace otra, da lo mismo. Nosotros lo que estamos proponiendo es justamente. Y además después también está esa cosa de, bueno, presentate y hace esto vos. Venía a decidir unilateralmente vos, ¿no? Claro. Es la respuesta única, aparece claro, de la política. Sí, ¿no te gusta? Sí. Presentate elecciones. Claro, sí, no, armate una lista y presentate, como te decían en una época. Claro, ¿no? Exacto. Nosotros lo que venimos proponiendo y que nuestra idea es justamente al revés. O sea, cambiar la democracia representativa por una democracia participativa. Eso es lo que nosotros venimos diciendo, ¿no? Uh-huh. Que en vez de ser de representativa, que sea participativa. O sea, que el vecino pueda participar de las decisiones de la comuna. Okay. O sea, que sea partícipe de cuáles son las cosas que tiene que hacer la comuna como prioridad, digamos, ¿no? Que sea partícipe de las prioridades que haya que tomar decisiones en la comuna. Esto dijimos, bueno, cuando nosotros nos pusimos a pensar a ver de qué manera, bueno, nosotros conocemos varias maneras de trabajar en forma colectiva, por años de militancia, digamos, ¿no? En distintos sectores, no en partidos políticos en particular, ¿no? Porque, sí. Bueno, los partidos políticos, sobre todo los partidos políticos tradicionales, ¿viste? Tienen unas estructuras muy verticalistas que no, claro. Que no son tan tan participativas, sino son más representativas también. Entonces, a nosotros nos gusta mucho la cuestión asamblearia, o sea, esta cuestión de donde nos juntamos todos, charlamos entre todos y decidimos entre todos. Si bien, como decías vos, hay una cuestión de leyes muy rígidas que rigen a las comunas y a las ciudades que no te permiten hacer algo tan abierto. O sea, habría que hacer una transformación muy grande que no queremos desgastar el tiempo en eso. Pero sí podemos generar algunos vericuetos, digamos, que nos permitan hacer que transformar esta democracia representativa en una democracia participativa. ¿Cómo? Bueno, lo que nosotros pensamos es en armar en cada barrio de Casa Grande. La Casa Grande tiene la particularidad de tener barrios muy bien definidos, o sea, uh-huh. Están muy bien marcados, bien delimitados. Tienen cada barrio tiene una geografías distintas, inclusive, uh-huh. Idiosincrasias bastante distintas también. Bueno, es muy particular Casa Grande, ¿no? Bueno, vos viviste en Casa Grande, sí. Y conocés. Sí. Así y además también con la particularidad de que también están distantes esos barrios unos de otros, ¿no? Casa Grande es largo, es muy largo, tiene casi 4 kilómetros de largo y es finito. Entonces hay la densidad es larga, sí. Parecen pequeños parajes, sí, tal vez, ¿no? Sí. Como si se entendiera a la vieja usanza. Sí. Entonces, bueno, lo que hablábamos era de armar centros vecinales. Sí, centros vecinales, agrupaciones vecinales, barriales. Sí, pero en cada barrio armar un centro vecinal que tenga fuerza de ley. O sea, que el centro vecinal tenga el poder de tomar decisiones. Ajá. O sea, que los vecinos se puedan juntar en un centro vecinal, que no haya un líder del centro vecinal. Uh-huh. Sin líderes, sí, sin jefes, sin punteros. Sí, para ser claros. Bien. Porque en algún momento cuando hablamos de esto, enseguida alguno nos dijo, bueno, entonces ustedes pondrían al puntero de cada barrio y claro. No hay puntero. No va por ahí. No va por ese lado, no va por el lado de alguien llevando la cosa, sino que la idea es que los vecinos se puedan juntar en su barrio, porque qué mejor que un vecino en su barrio resuelva los asuntos de su barrio y que sepa los problemas del barrio, ¿no? También. O sea, ¿quiénes saben los problemas del barrio? Los vecinos del barrio, uh-huh. Los que viven en el barrio, que están todos los días, que se levantan a la mañana, que sufren, no sé, el problema con el agua, el problema con la calle, el problema con lo que sea, ¿no? ¿Está contemplado esta idea de centros vecinales y de organización por barrios en base a la experiencia de La Falda? Porque algo hay de esto en La Falda. No sé si con tanta potencia para terminar, digamos, de esto, como decías vos, de poder de ley o de, bueno, realmente dictar hacia dónde va la administración del barrio o del centro vecinal. Pero hay una experiencia, por lo menos andando, que es la de centros vecinales. No sé si tan participativo o no sé si tan, como dirían en la audiencia pública, tan vinculante lo que decía cada centro. La idea es que sea vinculante 100%, digamos, ¿no? Porque nosotros lo que queremos es que, o sea, esto de fuerza de ley tiene que ver con esta situación, digamos, de decir, bueno, el centro vecinal es un órgano de gobierno de la comuna, ¿sí? O sea, es un órgano más de gobierno, o sea, que confluirían todos los centros vecinales en una asamblea general, una asamblea comunal, ¿sí? Donde participaría, por supuesto, el poder ejecutivo de la comuna, digamos, claro. ¿No? Que es el triunvirato. Ahí sí la formalidad, tal vez. Claro, donde la formalidad, bueno, ahí tomara más forma, uh-huh. Que, bueno, sería el que terminaría tomando las decisiones. Si un centro vecinal viene y te pide, no sé, un puente de 14 metros que cruce la ruta, capaz que en una de esas habrá que ver si se puede llegar a... La realidad. Claro, bajar a la tierra, capaz uh-huh. Se ocupará esa asamblea comunal, se encargará de bajar a la tierra los proyectos, de ver si hay presupuesto para las cosas que se proponen y ese tipo de cosas, ¿no? Bien. Pero nosotros también lo que proponemos, también no solamente a los centros vecinales como... como veedores o como garantía de que ellos sepan los problemas y de poder detectar los problemas, sino también como generadores de soluciones. Okay. O sea que la idea es que un centro vecinal que se junta en el barrio y detecta que hay un problema, no sé, con, no sé, vamos claro, a poner. Que no pase el problema para arriba, sino que también, claro, a la vez que diagnostica, ofrece algún tipo de que solución. Que pueda ofrecer soluciones también, ¿sí? O por lo menos propuestas, ¿no? Y que la comuna sea un órgano que, en ese caso, cuando haya planteado un problema y una posible solución, que sea el que evalúe, haga una evaluación de esas soluciones y esos problemas, pero también que sea el ente que facilite la resolución de esa cuestión, ¿no? Bien. Ya sea con dinero, ya sea con materiales, ya sea con mano de obra, ya sea con lo que haga sea necesario que la comuna pueda aportar desde los medios que la comuna puede tener, obviamente, para poder solucionar ese tipo de problemas. Bueno, incluso también me parece que en este caso, desde un poder central, o sea, desde la parte, digamos, administrativa de la comuna, al tener distribuido, también uno puede ir analizando fuerzas de decir, bueno, los otros centros vecinales, ahora vamos todos hacia aquel que tiene un incendio en este momento. Claro, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, sí. Las organizaciones sí. Que correspondan. Me parece muy interesante. ¿Qué pasa con el vecino cuando se le cuenta esto? Bueno, la verdad que los vecinos lo escuchan con mucha atención y la verdad que ha habido muy buena recepción en el barrio, en todos los barrios que hemos ido y que hemos estado hablando. Si bien, o sea, a ver... es una idea muy rara, digamos, muy nueva. No es una idea nueva, pero, o sea, como que el vecino la escucha como algo novedoso, digamos. Y nosotros creemos que, bueno, que es un proceso que quizás puesto en práctica el vecino le va a gustar. Creemos que a la gente que lo hemos se ha sentado a escucharnos con mucha paciencia ha celebrado la idea, sí, esta idea de poder. Porque es la queja más común que hemos escuchado en todas nuestras recorridas, es que uno no tiene participación en la comuna, que uno le va a hablar al presidente comunal, a la presidenta comunal y no te escucha, no te atiende en realidad. Directamente, ¿no? En este caso, el caso particular de la última vez, esta presidenta comunal directamente ni te atiende, ¿no? Pero bueno, ponele que te atienda, no te da bola. Okay. Y hace lo que quiere. Entonces, de esta manera, lo que estamos hablando es de que el vecino tiene una participación real, porque está detectando el problema, está proponiendo una solución, y por supuesto, y si hay que salir a paliar entre todos, saldremos a usar, no sé, digo paliar por decir una acción comunitaria, ¿no? Uh-huh. Concreta, pero podría ser lo que sea, donde los vecinos podríamos también ser partícipes también de la acción de solucionar el problema, digamos, claro. ¿No? Más allá de tirar la idea, de detectar el problema y de que la comuna se haga cargo a veces, ¿no? Porque también sabemos muy bien que, o sea, el dinero que hay en la comuna hoy por hoy, o sea, no sé, los recursos que tiene la comuna son inciertos, o sea, no sabemos con qué nos encontraríamos en un caso de estar iba ahí. Iba en busca de consultarte eso. Uno cuando se propone como fuerza para disputar la administración de una comuna, tiene que necesariamente empaparse, o porque lo viene haciendo, o porque también ante el momento de decidir que uno quiere administrar, tiene que enterarse. ¿Qué posibilidades concretas hay de saber el estado de situación real hoy de la comuna de Casa Grande para un candidato? Y está complicado, por lo menos para nosotros como candidatos está complicado. Saber qué se debe, saber de dónde te llega plata, cómo haces. Y supuestamente la comuna en realidad está muy hermética en estos últimos tiempos, porque ¿qué pasa? O sea, la comuna es parte también de estas elecciones, ¿no? O sea, está jugando el papel de ser el gobernante y además está jugando el papel de candidato también, claro. Porque si bien no se presenta la misma Adelaida Castro, no se presenta, se presenta una tal Verónica. La actual jefa comunal no va en busca de la reelección. No va en busca de la reelección, pero la secretaria, la persona que labura en la comuna, una señora que labura en la comuna, es la cara visible de poder continuar el proyecto. Es la cara visible del proyecto y además es la que atiende en la comuna cuando vos vas a la comuna. Uh-huh. Y hace política en la comuna también, ¿no? De paso lo podemos decir, okay. Ya que estamos. Ya se le ha pedido que deje de hacer política dentro de la comuna, o sea, de hacer proselitismo político dentro de la comuna, porque es muy fácil así. Es muy fácil así, con muchos recursos y con la comuna adentro de la comuna, es como que lleva una ventajita, digamos. Uh-huh. Se le ha pedido inclusive hasta que se tome una licencia, ¿no? Que no sé si correspondería, pero muchos candidatos lo hacen. Se le ha pedido que se tome una licencia para que no se mezclen las cosas, eso. Digamos, ¿no? Que si quiere hacer política y hacer campaña, que la haga, pero no desde dentro de la comuna. Claro. ¿No? Y que no use los recursos que tiene la comuna para hacer su campaña, porque no corresponde, digamos. O sea, hoy por hoy, como candidato, tenés pocas fuentes de información de cómo está el estado general. No tenemos casi información. Lo que sabemos es que es calamitoso, digamos. Eso es lo que sabemos. Uh-huh. Sabemos, a ciencia cierta, que no hay grandes ganancias. Y lo que suele pasar también con este tipo de fuerzas políticas que gobierna, que nos gobiernan en estos últimos, no sé, 50 años, ponele, 60, que por lo general cuando uno se está yendo, trata de dejar todo lo mejor, lo peor posible, digamos, ¿no? Como claro, para que el otro se encuentre con un desastre. Uh-huh. Es lo normal, digamos, lo común, es lo esperable, digamos, ¿no? No hay grandes esperanzas de encontrar un gran superávit en la comuna. De todas maneras, no es algo que nos preocupe, o sea, no es algo que, o sea, si bien, o sea, nos preocupa en la medida que nos tiene que preocupar, pero no es algo que nos inhiba o que nos frene o que nos diga, bueno, no, vamos a encontrar la comuna hecha como un desastre, ni vamos a ver qué onda. Nosotros creemos que bueno, hay muchas cosas para gestionar o para buscar o para pelear dentro de lo que es la provincia. Hay un montón de líneas y planes y cosas que se pueden llegar a conseguir, que la comuna, esta comuna no ha hecho, no se ha preocupado por conseguirlas, porque se le ha dicho, sí, a nivel laboral, a nivel, no sé, créditos, a nivel cuestiones que tienen que ver con el mismo, con la comuna, con el agua, con bocha de cosas que uno podría tener acceso, sí, si uno las gestiona, las va y las pelea, las pide, las pregunta, uh-huh, y es cuestión de nada más de militarlas un poco dentro de lo que es el ámbito de la provincia para poder conseguirlas. Pero bueno, ¿cómo te imaginás? Te llevo a tanto a la campaña como también imaginando la gestión, ¿no? Decís, hay un montón de cosas disponibles para pechar de provincia, de nación, programas, un montón de cosas que solo habría que ponerle un poco de creatividad y después horas culo en la silla para trabajar y trabajar. Eso me imagino que esa disponibilidad está. Ahora, es histórico y conocido que a veces cuando llega un gobierno radical y hay gobierno peronista, provincial o nacional, las cosas se escatiman. Cuando pasa al revés también, llega un gobierno peronista y hay que manguearle algo a los de Cambiemos a nivel nacional y te ponen la carita, ¿no? O que las cosas no llegan. ¿Qué te imaginás en un frente en el que claramente hay una tendencia de izquierda, que hay pocos en el país, digamos, sí, ¿no? Sí, sí. Para a la hora de estas gestiones, de esta movida política, de poder estar viendo, bueno, ¿quién me lo está pidiendo? Ah, yo estoy convencido de que, y creo que nosotros, el grupo está convencido, creo que no soy solo yo, digamos, lo hemos hablado esto y sabemos que va a ser difícil, digamos, uh-huh, gestionar cosas a nivel provincial, porque gane quien gane, si ponele que no gane Schiaretti, calculamos que va a ganar Schiaretti, digamos, suponemos. Pero todo indica que Schiaretti va a ser el dueño de vuelta del sillón de la gobernación provincial de Córdoba, pero o sea, gane quien gane, si ponele que no gane Schiaretti y gane Mestre, para nosotros es la misma situación, o sea, exactamente, uh-huh, igual, como decís vos, o sea, nosotros estamos en otro lugar, claro, o sea, no estamos ni con el peronismo, ni con el radicalismo, ni con Cambiemos, digamos, entonces es como que desde ese lugar, o sea, sería lo mismo. Es igual, es igualitaria. La cantidad de brazada que vamos a tener que dar para poder llegar a algo va a ser la misma cantidad y el esfuerzo va a ser el mismo. Pero no, lo que queremos es que lo vamos a hacer, o sea, vamos a ir a gestionar las cosas que hay que gestionarlas, o sea, las vamos a ir a buscar y las vamos a ir a pelear. Lo que queremos es que esta comuna, por ejemplo, por ser con la excusa de ser radical, no ha gestionado cosas pensando que el gobierno es peronista y que no se las iba a dar. Claro, y no han por hecho. Y claro, han dado por hecho un montón de cosas y no han hecho nada para con esa excusa. Porque no la han gestionado, no han gestionado nada. Hay muchas cosas que no las han gestionado, que las podríamos tener en Casa Grande y no las tenemos porque no las gestionaron. Okay. Porque yo creo que, y tenemos casos, o sea, hemos investigado un poquito en comunas contrarias al poder reinante a nivel provincia, uh-huh, y que han conseguido un montón de cosas que solamente hay que ir a hacerlas, hay que ir y pedirlas, hay que ir e insistir para que te las den, hay que ir y llamar regularmente para decirle, che, no te olvides de lo mío. Meter la gestión, ¿no? Eso es gestión, quizá, no sé, a mí la palabra gestión no me gusta, no mucho, gusta. Pero bueno, sí. Laburo, sí, meterle horas a eso para que salga, para presionar, molestar, y bueno, nada, hasta que te digan, bueno, sí, te lo mandamos. Capaz que no te van a mandar todo, te van a mandar una parte, y bueno, con lo que nos manden iremos trabajando. Ahora te llevo a la otra arena desconocida, que es la de una campaña en la que uno la puede manejar como quiera, pero que, a ver, hay fuerzas políticas, hay vecinos que están vinculados a la política y a lo partidario, que tienen sus rosquetas, incluso hasta lo tradicional de cómo se maneja una campaña en estos pueblos también, dando cosas y ese tipo de, sí, digamos, sí, de todo, de contexto que es ajeno a lo que venís relatando de un movimiento asambleario, de vecinos entusiasmados con poder administrar de otra manera la comuna, de ir llevando el destino de justamente de su terruño hacia otro tipo de administración y gestión. En la campaña se ve más que nunca que uno es sapo de otro pozo a la hora de la campaña, sobre todo cuando aplaude las manos en algún lugar donde están acostumbrados a que el político se acerca para ofrecer algo puntualmente. Y después también en las roscas propias de los días previos, de cómo se maneja, el cronómetro antes de una elección. ¿Se sienten sapos de otro pozo en ese contexto? ¿Cómo se enfrenta eso? ¿Cómo uno se inserta en una arena de la que desconoce? Así como desconocían las maneras de los vecinos que estaban con ganas de organizarse para hacer una biblioteca y desconocían y temían, ¿qué pasa con ustedes al desconocer esta arena? No, nosotros creemos que la gente... hay gente que nos dijo, bueno, a ver, los candidatos, no sé qué, hay que sacar ya volantes con la cara del candidato, la candidata, no sé qué, y bla, bla, bla. Nosotros no tenemos candidato todavía. Claro. Nuestro candidato o candidata no es importante para nosotros. O sea, no estamos haciendo hincapié en una persona. O sea, no creemos en alguien que nos venga a salvar y que sea la persona, el candidato que digan, ah, sí, estamos instando, digamos, a que la gente se enamore del proyecto y no de las personas, digamos. Okay. Hay una parte inevitable, digamos, en eso, que bueno, fenómeno. Seguramente gente que va a decir, bueno, pero no, yo, si no el candidato no, o la candidata no es tanto, no sé qué, o no cumple con tanto, o lo que sea, bueno, fenómeno. Va a haber un candidato, va a estar, sí, ya va a salir, pero todos los candidatos, por ahí las demás listas o los demás partidos políticos que se están presentando ya tienen sus candidatos, yo qué sé, claro. ya tienen una formalidad. Nosotros no estamos haciendo la política desde ese lugar, o sea, no estamos haciendo la campaña, no la vamos a hacer, al menos hasta ahora, no la hemos personalizado en una persona, uh-huh. no la hemos dirigido hacia una cara o una imagen o varias caras. Uh-huh. Sí, estamos hablando de un grupo, estamos hablando de un colectivo, digamos, que está trabajando en política y que quiere transformar Casa Grande, quiere generar una forma distinta de gobernar, mucho más participativa que lo que viene siendo, y que el candidato no es tan importante, digamos. Bien. O sea, va a surgir un candidato, va a haber una candidata, un candidato, que ya en breve va a salir, pero no lo consideramos como importante. Y como no pensamos en esa situación o en ese esquema tan personalista, digamos, también creemos que no, o sea, no sé, ha habido cosas, por ejemplo, no sé, se ha inaugurado, no sé, nos han invitado de AFECEPA, por ejemplo, sí. Ahí no fue el candidato, la gente o la candidata. Las cuestiones del tren, de la, claro, que está con el tema de la vuelta del tren, porque uh-huh. que de paso lo decimos, ¿no? Estamos 100% a favor de la vuelta del tren, ¿no? Claro. O sea, como poder popular, creemos que el tren tiene que volver, o sea, es una de las grandes salidas que podrían llegar a ver acá en el Valle de Punilla para trabar la cuestión de tránsito y no autovía. Obviamente que no queremos la autovía, uh-huh. No queremos la autovía ni siquiera por la montaña, ¿no? Ni por la montaña, ni por la Pampa, ni por ningún lado, ¿no? Y vamos a pelear en consecuencia también por eso, ¿no? Obviamente, ¿no? Una de las cosas que nos proponemos como Poder Popular es no firmar el uso del suelo, digamos, ¿no? La ¿cómo es que se dice? La factibilidad del uso del suelo. Sí. No queremos firmarla, digamos, ¿no? Pero bueno, pero a una movida como estas que convoca FEDESEPA no se presenta el candidato, sino la fuerza. No, va cualquiera, va algún compañero, va, se presenta, estamos ahí, o sea, Poder Popular necesita tener, no tiene que ir el candidato a hacer cara ahí, a ponerse, a sacarse, claro, la foto, digamos, uh-huh. a hacer esa movida de hacer el rostro para que digan, ah, el candidato apareció. Está cortando el pasto en la vía para mostrar que, y se puso las botas, Lara, que las tenía guardadas hacía 2 años porque no las usaba nunca. Nunca. Se le ve la etiqueta. Claro, y que se le ve la etiqueta de nueva, ¿viste? No. O sea, eso no lo vamos a hacer, no queremos hacerlo, que no creemos en ese tipo de política, de hacer de forma política, de hacer política de esa manera, digamos, ¿no? Eso se entiende, pero sí hay fechas que tienen que ver con la cuestión electoral y presentarse. Sí. Bueno, y ahí tenemos otros problemas. nosotros somos una agrupación vecinalista, sí. O sea, porque Poder Popular, si bien es una herramienta electoral, digamos, que se está dando no solamente en Casa Grande, en otros lugares también, uh-huh. No tiene una cuestión, no hay un jefe, no hay un lugar, no hay una estructura a la cual responder, digamos, no respondemos a nadie. Uh-huh. Hay otras, en otros lugares del país se está generando algo muy parecido a lo que se está generando en Casa Grande. Inclusive te diría, en Casa Grande es una de las puntas de lanza de Poder Popular, porque no hay Creo que ninguno de los otros lugares donde se está generando, gestionando o incipientemente creando poder popular, en ninguno se están presentando elecciones. Ajá, o sea que nosotros somos como una prueba, digamos, ¿no? Bien, de a ver qué podría pasar acá cuando... Conejillos de India. Claro, estamos haciendo... Sí, estamos haciendo punta con esto. ¿Qué fechas los corren para la decisión de candidatos? Y también recordémosle a los escuchas cuándo se viene la elección en Casa Grande. Las elecciones son el 9 de junio. Domingo 9 de junio son las elecciones, pero el 25 de este mes, el jueves que viene, es el límite para presentar las listas de candidatos. Okay. Sí, o sea, el problema que teníamos o que venimos teniendo, que esperamos, y si la jueza de paz nos está escuchando, la jueza de paz de Vallehermoso, esperamos que el lunes nos entregue la resolución, porque nosotros, o sea, para poder presentarnos a elecciones, tenemos que, y como una agrupación vecinal, necesitábamos... Una cierta cantidad de gente. Tuvimos apoyando. Que juntar una cantidad de avales. Lo que llaman avales, que son un aval es algo así que no supone compromiso con el voto. Ni compromiso con el voto, ni afiliación a ningún partido, ni nada. O sea, es nada más apoyar a que una fuerza política se pueda presentar a elecciones, nada más. Para eso necesitas el 10% del padrón que te avale para poder hacer una agrupación vecinal que esté habilitada para poder participar en las elecciones. Okay. Nosotros hemos buscado los avales, por suerte hemos tenido muy buena recepción en el pueblo, hemos tenido, finalmente llevamos algo así como 90 avales, pero teníamos más, inclusive porque nos apuraron con el tiempo, nos han apurado un poco con los tiempos y bueno, también hemos encontrado que el poder político, digamos, y el poder judicial están ahí con algunas cuestiones administrativas que bueno, a veces no corren como nosotros hubiéramos querido que corran. Ajá. Y no están lo aceitado que tendrían que estar como para que tener respuestas rápido y tener las cosas rápido como para poder uno poder organizarse. Pero bueno, básicamente estamos esperando que el lunes nos salga la jueza de paz de Vallehermoso saque una resolución donde nos esté habilitando para participar en las elecciones, que suponemos que el lunes va a estar. Uh-huh. Queremos creer que va a ser entre lunes y martes a más tardar. Antes del jueves, que calculo que será, si el lunes nos presenta, si la jueza de paz nos da la resolución, el mismo lunes estaremos presentando también nuestra lista de candidatos. Porque hasta ahora lo que presentamos fue los avales. Para la fuerza política. Claro, para la fuerza política, con el nombre, con un logo, y bueno, a partir de eso la jueza de paz saca una resolución donde dice que bueno, que la fuerza política llamada Poder Popular está habilitada para participar de los comicios 9 de junio en Casa Grande, bla, bla, bla. Una vez que está eso listo, se presenta la lista de candidatos, que es el tiempo, los tiempos que nos corren son el 25 de abril. 25. Es la fecha límite para presentar lista de candidatos. Dijiste 9 de junio la elección en Casa Grande. O sea que después nos queda un mes de campaña. De campaña, digamos. Pero también con algunas elecciones del Valle de Punilla ya resueltas y también la provincial, que es el 12 de mayo. O sea que se van a tener todo eso fuera del peso de la campaña de Casa Grande. Claro, también. Bueno, viste como lo que ha pasado acá en todo Córdoba con el tema de las elecciones, ¿no? Que a partir de que se fijaron las elecciones provinciales, para gobernador el 12 de mayo. Uh-huh. Los peronistas van todos el 12 de mayo, claro, los radicales ya fueron. ¿Por qué? Porque pasó que, bueno, el tema este del corte de boleta, el famoso corte de boleta, para despegarse las comunas radicales que piensan en seguir perpetuándose en el poder, dijeron, no, a mí no me conviene hacer el mismo día de elección que las elecciones a gobernador, porque hay mucha gente que le da fiaca cortar boleta, digamos. Ah, ¿no? Claro. Entonces pone la boleta completa de gobernador y presidente comunal y ya está. Entonces, para despegarse un poco de esa situación, una cosa media rara, pero bueno, suele pasar, se podía hacer las elecciones por ley, se pueden hacer o un mes antes, se pueden desdoblar un mes antes que las elecciones provinciales o un mes después. Algunas comunas eligieron antes, otras después. Adelaida Castro, que es la presidenta comunal de Casa Grande, eligió que sea después, así que por eso quedó el 9 de junio. Muy bien. Bueno, ¿algún mensaje final para los escuchas de Casa Grande que estén enganchando la Transmi, que después puedan escuchar esto por internet, lo dejemos colgado en nuestra página? Bueno, ni hablar que acá las puertas de la radio están abiertas para ir comunicando las fechas que necesiten, las cuestiones de difusión que sean necesarias. Les deseamos lo mejor, claro, sobre gracias, todo porque ahí hay gracias, fuerza de vecinos juntándose sí, para hacer sí, algo sí, nuevo y intentarlo. Recuerdo también que la última elección de Casa Grande tenía la particularidad de 5 candidatos. Ahora, sí, ¿qué se sabe? Y mira, los candidatos que están confirmó, nadie presentó listas todavía. Okay. Porque hay tiempo todavía. Sí, porque hay tiempo. Pero sabemos que va el peronismo, Partido Justicialista, no sé cómo se llama ahora, Unión... Hacemos Córdoba. Hay calculo. Un Hacemos Casa Grande. No, creo que ya Hacemos Córdoba. Okay. Pero es el candidato de Schiaretti, candidato bien, de Caserio, candidato, no sé. Y en este caso cuenta con el apoyo de aquellos que se desmembraron del kirchnerismo y como la Cámpora, que están apoyando al peronismo cordobés, digamos. No te sabría decir porque hay rumores nada más. Ah, bueno, claro, no lo vamos a ver hasta que pero no te sabría, yo no sería capaz de confirmarlo, digamos, pero sabemos que en un momento hubo conversaciones entre ese desprendimiento, viste, el kirchnerismo se partió en sí, Casa Grande, bueno, hubo una gente, la gente de la Cámpora, el Nuevo Encuentro, se fue por un lado. Y sí, en un momento nosotros habíamos escuchado la idea de que estaban hablando con el candidato peronista que se llama Moreno. Uh-huh. En un momento también había otro, un vecino que se llama Bernardo, que también estaba con la idea de presentarse. Hubo ahí una disputa que en un momento parecía que iban por separado los peronistas, pero se alinearon. Bueno. O alguien los alineó de arriba, no sabemos eso. ¿Viste cómo es esto? Dice sí, por ahí. Y los radicales también, con sus propias divisiones, me imagino también. Y los radicales, en porque realidad. Están por que... adentro de ese vecinalismo que gobierna, pero que en realidad es radical, ¿no? Sí, no, vecinalismo no, radicalismo. No, es radicalismo puro. Puro. Bien. No, no, el que gobierna es el radicalismo en Casa Grande. Okay. Y es puritio, bien puro. Lo que tiene la particularidad en Casa Grande es que no va junto con el PRO. Esa es la particularidad, claro, que tiene Casa Grande, que en Casa Grande. Ha sucedido la otra vez, como cosa inédita. Sí, también. Sí, nunca, hasta ahora en Casa Grande nunca fue el PRO y el radicalismo juntos. Bien. O sea, el PRO va por su lado, la candidata se llama Mabel. Pero va como el segundo de la candidata del PRO es el Hugo Maldonado. Sí, el Hugo Maldonado fue presidente comunal por el PRO también. Uh-huh. No fue por el candidato por el PRO, fue candidato por el peronismo. Ah, por el peronismo. Sí, después cuando el peronismo, cuando perdió las elecciones, las próximas elecciones, se fue por el PRO, porque lo echaron del peronismo. Probó suerte por otro y lado. Y probó suerte por el PRO. Le da lo mismo, parece mucho, no era tan peronista como pensaba, no sé, algo raro también. Pero bueno, Maldonado, que tiene acusaciones de haberse robado dinero de la comuna, haber vendido terrenos que no correspondía que lo haya vendido, no sé, y entre otras muchas cosas más, de cuestionamientos que tiene, es el segundo candidato de el PRO en Casa Grande. Muy bien. Y después estamos nosotros, y calculo que también estará, hay una otra fuerza que es la Fuerza Poder Ciudadano. Sí, otro de los desprendimientos de lo que se entendía, claro, por la Ciudadana. Claro, que es lo que quedó, la otra parte que quedó de Unidad Ciudadana, va solos, van también. Bien. Creo que van solos. O sea, como te repito, no se presentaron los candidatos o las listas, pero en teoría sería el PJ por un lado, el UCR por otro lado, el PRO por otro lado. Ah, y la otra novedad también, había una candidata que es Laura Roque, que es una candidata que iba a ir por Primero la Gente, que es el partido de Massa. Ah, sí. Pero finalmente cerró filas con el PRO. O sea, bien, que el PRO hizo una pequeña alianza que no en sí, yo creo que ella se embebió en la lista del PRO, digamos, ¿no? Okay. No está nada confirmado, pero... Bueno, o sea, pero esperamos otra elección con varios candidatos, con varias boletas. Y son mínimo, son 5 fuerzas. Bien. O sea, y se van a presentar. Bueno, 9 de junio dijimos, entonces elecciones en Casa Grande, a estarse atentos, a ir escuchando las propuestas nuevas que hay, las propuestas antiguas también, chequearlas, a ver si eso funcionó, sí, aquel sí, tipo de propuestas. Claro, eso, mira, veamos eso. Yo lo que le quiero decir al pueblo casagrandino, como para cerrar, es vean las propuestas, vean los programas, vean nuestro programa, léanlo. Vamos a estar también por el barrio de Panamericana, que nos queda a ver, el barrio de Samaritana y el barrio Centro, que son los 3 barrios que nos quedan ver. Si algún vecino quiere enterarse de las propuestas de Poder Popular, que se acerquen porque son muy interesantes. Nosotros no estamos proponiendo nada raro, nada extraño, estamos proponiendo organizarnos y gobernar la comuna entre todos, hacer una comuna bien grande, bien linda, y que tenga la visión del pueblo, la visión de la gente del pueblo, que le podamos dar la idiosincrasia realmente que queremos dar la Casa Grande, de forma participativa realmente, sí, que la gente venga y participe y que haga de la comuna lo que entre todos podemos llegar a hacer, sí, o sea, que es algo, una decisión colectiva, obviamente, ¿no? ¿Dónde leen? ¿Dónde los buscan? ¿Cómo hacen para chusmear, para encontrarlos? para bueno, poder reunirse, para poder leer las propuestas que estás diciendo. Hay un Facebook que es el Poder Popular Casa Grande, se llama, así que en Poder Popular Casa Grande por Facebook está, ahí no nos estamos moviendo por el Facebook, y después, bueno, si se quieren acercar, ahí la gente que participa de la comuna, vamos a estar ahí avisando seguramente esta semana, porque el fin de semana que viene vamos a estar haciéndole estas reuniones de estos barrios que nos quedan. Bien. Seguramente todavía no está confirmado exactamente, pero el 26 y el 27, si no me equivoco, que creo que es el fin de semana que viene. El otro, sí. Claro, vamos a estar seguramente ahí, para la gente del barrio Centro y Samaritana, vamos a juntarnos ahí en el vado de que está atrás de la escuela, de la policía, claro, de la comuna. La idea era juntarnos ahí en la placita que está ahí al lado del vado. Y para la gente de Panamericana, que también vamos a hacer una reunión, nos vamos a estar juntando seguramente en el andén de la estación, como lugares para convocar a los vecinos para que se acerquen a escuchar la propuesta de Poder Popular, que es una propuesta muy interesante, como les te decía, y que nada, no propone nada extraño, no estamos haciendo nada que sea que asuste a nadie, digamos, ¿no? Es organizarnos de una forma distinta para lograr hacer que Casa Grande tenga una idiosincrasia que se la podamos dar entre todos, digamos, ¿no? Y que realmente podamos salir adelante como vecinos y que estemos contentos del lugar en donde vivimos y que podamos transformar las pequeñas cositas que vemos que están mal, que se puedan ir transformando, ¿no? Y crecer culturalmente, socialmente, a nivel laboral. Bueno, tenemos muchos proyectos de ese tipo que no tienen que ver con poner plata para hacer algo, sino claro, generar el laburo cooperativo, a ver si podemos hacer que la gente de Casa Grande pueda laburar un poco más en Casa Grande, ¿no? Y que no se tenga que ir a otros lugares a trabajar. Yo he laburado 12 años, estuve laburando en Córdoba, capital, uh-huh. Y quisiera laburar cerca de Casa Grande o en Casa Grande, si me gustaría, me encantaría, porque si vivo ahí, ¿no? Juan Martín Cabello, acá está, compañero de Radio Roja, compañero vecino de las asambleas, de la participación misma en Casa Grande, nos visita hoy en feriado, le agradecemos mucho que se haya venido hasta acá. Un placer. Y estamos atentos a Poder Dale. Popular y a todas las comunicaciones que quieran hacer de cara a las elecciones del 9 de junio en Casa Grande. Muchas gracias, Juan Martín. Por favor. Acá, y vamos a escuchar Hipercandombe, vamos, elegido por el mismo Juan Martín, Charlie García, La Máquina de Hacer Pájaros. Vamos a la musiquita y enseguida cerramos panorama con la columna del Rincón del Tango, ¿eh? Atención, quédense por ahí.